Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más en su radio revista Contagio Universal. Mi nombre es Milo y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Mi nombre es Jonathan Hattie. Un gusto acompañarles esta tarde. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por venir acá a su programa Contagio Universal. Soy Israel Carrasco, el hombre perdido que se ha ido por 2 meses lejos a recorrer nuevos mundos. Y estamos de nuevo aquí con su programa Contagio Universal este día sábado 12 de abril del 2014. Exactamente. En controles, Daniel Castellanos. Y el día de hoy creo que estamos dedicados a gente revolucionaria. Así que tenemos unos temas muy interesantes. Nos despedimos nosotros y comenzamos. Porque el mundo no deja de girar. Écoute si tes pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Rastreando huellas. Y le silence qui me fait croire en tout le cœur. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Así es, amigos, justamente habíamos dicho que vamos a hablar sobre personajes revolucionarios. Y bueno, justamente hoy, el 7 de abril, se celebra el asesinato de un personaje bastante trascendente en la historia del Ecuador. Su nombre es Fernando de Aquilema, quien fue un líder indígena, quien encabezó a los grupos revolucionarios en contra de las represiones de aquella época. Bueno, para marcarnos más o menos en el contexto, estamos justo en la época en que García Moreno tomaba posesión del poder dentro del contexto ecuatoriano. Y bueno, dentro de sus mandatos existían unas ciertas ordenanzas discriminatorias, principalmente a los indígenas. ¿Cuáles eran estas? En que no se a los indígenas se les utilizaba para hacer trabajos, pero trabajos no pagados. Bueno, también estamos hablando de nuestro queridísimo amigo Fernando de Aquilema, que también se cumplen ya mucho tiempo después del asesinato. Bueno, pues, ¿cómo empezó todo? Hablamos de que García Moreno en ese entonces había aprobado ya lo que le denominaban la Constitución Negra, que prácticamente aquí en el país era como volver a la Edad Media y entregarle todo el poder, ¿a quién? Pues a la Iglesia Católica. Entonces nuestro país estaba un poco invadido desde el clero, imponiéndonos desde esas bases clericales. Entonces, el 18 de diciembre del 71, unos indígenas yaruquíes, que es de una localidad cerca de Riobamba, en la provincia del Chimborazo, ellos se niegan a construir una carretera, porque recordemos que los indígenas eran obligados 2 días por semana a construir carreteras, y eso se llamaba concertaje. Entonces, a los indígenas prácticamente eran 104 días al año que debían ellos construir con sus propias manos, pero sin pagarles y sin remunerarles nada a cambio. Entonces, eso no querían los indígenas de Yaruquí. Entonces, ese 18 de diciembre del 71, ellos se rebelan contra el gobierno del tirano García Moreno, y entonces desde ahí empieza un grupo de peleas, grandes luchas desde el pueblo de Yaruquí, y después se van al pueblo Cacha. Entonces, En ese momento, Fernando de Aquilema se toma el mando de todo ese movimiento y empieza la primera rebelión de los indígenas en contra de García Moreno. Exactamente, tenemos que recalcar que es en la década, en el centeno de 1870 al 72 donde de Aquilema es el líder revolucionario, ¿no? Él es recordado sobre todo por la organización del levantamiento indígena contra García Moreno. Básicamente él protestó por el trabajo gratuito en la construcción de la carretera nacional que unía las sierras en el tramo de Riobamba-Guamote. Sobre todo era por el huasipungo que existía, o sea, la esclavitud indígena de ese entonces y que seguiría más o menos hasta el siguiente siglo. Él sobre todo luchaba por el trabajo forzado, ya que esto... Sobre todo ya estaba quebrantada la economía o la nula economía indígena que había en el momento y él más o menos se rebeló, más bien dicho, él se rebeló contra el sistema por esto, porque los indios trabajaban a gratis, como quien dice, o sea, no cobraban sueldo. Entonces es básicamente su punto de acción. Bueno, también creo que algo muy importante que destacar también, bueno, el proceso histórico también, en el momento en que estaba haciendo la investigación, se dice que los grupos de poder trataban de invisibilizar a estos, bueno, a Fernando de Aquilema, también se ha invisibilizado a otros líderes indígenas también como Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, ¿y cuál era el propósito de esto? Tratar de no hacer funcionar el poder que tienen los indígenas, ¿no? Pero bueno, bueno, en este contexto, en el contexto actual, vamos viendo también que existieron sin número de grandes líderes. Bueno, aquí está, tenemos la referencia de Aquilema. La inspiración de él también llevó a otros grandes líderes indígenas también, como el caso de Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, quienes siempre tuvieron una lucha reivindicativa, primeramente ante el sistema, por otra parte también para no solamente cubrir sus necesidades propias, sino también basado desde un punto de vista colectivo. ¿Cuál era este punto de vista colectivo? Luchar por el bien común de toda la población indígena. Bueno, cabe recalcar también de que Fernando de Aquilema, el día en que lanzó su movimiento en contra del gobierno de García Moreno, él apenas tenía 26 años. Es más, él tenía 26 años y no era, digamos, que un tipo bien fornido y bien grande, sino era un indígena. Medía aproximadamente 1.60 m, 1.61 m, pero él, con su valentía, se rebeló en contra de García Moreno. Y cabe recalcar que la primera víctima de esta rebelión de todos los indígenas, que además fue una rebelión espontánea, fue una rebelión que nació, que se lanzaron la bolita y fue el dominó, cayendo, y todo el mundo se empezó a levantar. Y el primer afectado fue el señor Rudecindo Rivera. ¿Quién era Rudecindo Rivera? Rudecindo Rivera era uno de esos tipos en ese entonces del viejo SRI que andaban cobrando todos los impuestos. Entonces, el señor era un tipo que se les pasaba la mano con los indígenas. Entonces, los indígenas fueron y ¡pac!, asesinaron a Rudecindo Rivera. Que para mi punto de vista, todos dijeron que ese asesinato fue en pro de una nueva forma de que le cobren los impuestos a los indígenas, que además ninguno de ellos estaba de acuerdo. Lógicamente, ¿quién va a estar de acuerdo? Pero eso, lo que tú dijiste, me pareció un poco gracioso, que el SRI andaba antes... El SRI viejo. El SRI andaba vestido de inquisidor. Con sotana. Bueno, sí. También el punto importante aquí es que ya vieron que, o sea, sobre todo organizarse, ¿sí? Él, sobre todo siendo un líder indígena, lo que buscaba él es organizarse, seguir impidiendo lo que es el abuso y la esclavitud de los indígenas. Bueno, justamente con lo que tú me acabas de mencionar, con organizarse, esta ha sido fundamentalmente la filosofía básica de de las comunidades indígenas, y también que nosotros hemos se ha implementado también en nuestras concepciones también. ¿Cómo está visualizada hoy en día? Esta filosofía es del summa causae, que quiere decir esto, el buen vivir, además de eso, vivir en armonía todos nosotros. Entonces, esta filosofía nos trata de en que no somos seres individualistas, sino somos seres organizativos que luchamos por el bien común de cada uno de nosotros. Y bueno, esta filosofía es que, bueno, pues no solamente desde Aquilema, sino que otros líderes indígenas también, que bueno, tenemos Rumiñahui, Atahualpa, bueno, posteriormente Tránsito Amaguaña, y bueno, los líderes indígenas también que tenemos actualmente. Bueno, Fernando Aquilema, con su levantamiento indígena en contra del sistema, más bien dicho, en contra de Gabriel García Moreno, que en ese entonces representaba los intereses de ciertos sectores, bueno, siempre ha sido centralizado desde que fue república, no fue tan independiente, pero bueno, con recordar un poco de historia, tenemos que tomar muy en cuenta que el primer presidente ecuatoriano no fue ecuatoriano, sino venezolano. Desde ahí comienza todo nuestro acontecer. Bueno, Daquilema, en la rebelión que él propone, García Moreno la rechaza completamente, y lógicamente el ejército, representando al Estado, lo enfrenta a Daquilema, que termina, más bien dicho, apresado, sí, en las montañas y en la plaza de Ayaruquíes, y por donde el presidente García Moreno es fusilado un 8 de abril de 1872. Y también cabe recalcar que entre los fusilados no solo estaba Daquilema, sino también había muchos nombres. Entre ellos podemos tener a Cecilia Buñay, Cecilia Bansuy y Manuela León, que Manuela León fue una de las primeras indígenas que estuvo al mando al lado de Daquilema, y también fue una de las personas, estaba leyendo, que ayudaron a los caídos. Es decir, fue prácticamente hizo la labor de enfermería. Entonces, las mujeres también tuvieron su representación en el levantamiento de Fernando de Aquilema, que cabe recalcar que antes de que lo fusilen, el 23 de marzo del 72, o sea, le lanzaron a juicio primero, le dieron un juicio, y entonces el 23 de marzo del 72 le dicen, bueno, este señor Aquilema está condenado a morir. Entonces le llevan al lugar de donde empezó de donde empezaron la rebelión. Entonces allí él estaba viendo que él había ido con una camisa blanca representando la paz y todo eso. Entonces, cuando él estaba parado ya para punto de pegarle un tiro, él iba a dar un discurso, y cuando él empezó a dar un discurso, un militar no le terminó, no, ni siquiera le dejó empezar, ¡pam!, le dio un tiro en la cabeza y quedó muerto allí. Bueno, seguiremos después hablando sobre lo que es la resistencia indígena, desde los huasipungos hasta la época actual. Y bueno, con esto vamos a la primera pausa musical, con el tema de Razón de Vivir de Enrique Males, Sapito Timbalero. Se avecina, la noche se nos viene encima, la noche se me viene encima. Atardece, sopla el viento, fría la niebla se avecina, la noche se nos viene encima. La noche se me viene encima. Una ligera llovizna cae frágil sobre el viejo tejado de la mañana, tejado de la mañana. Ligera llovizna cae frágil sobre el viejo tejado de la mañana, tejado de la mañana. ¿Será, no será, qué será? Espanta pájaros no más, es entre que viene y se va, es entre que viene y se va. ¿Será, no será que será? Espantapájaros no más, desde entre que viene y se va. Desde entre que viene y se va. Estamos hablando en este contagio universal del día sábado. Estamos hablando sobre Fernando de Aquilema, un indígena que fue asesinado y que fue uno de los primeros precursores del movimiento indígena que se rebelaron contra el gobierno de García Moreno. Entonces, a Fernando de Aquilema lo asesinaron un 7 de abril del 72. Y cabe señalar que después de que le asesinaron a Fernando de Aquilema, la lucha de los indígenas no había cesado, porque los hombres intelectuales del país estaban apoyando a Fernando de Aquilema, o sea, a toda la protesta indígena. Los dirigentes del movimiento liberal habían denunciado que a los indígenas se los estaba aplastando. Entonces, Montalvo escribió un pequeño fragmento en honor a los indígenas, que simplemente dice así, que si mi pluma tuviese el don de lágrimas, yo escribiría un libro titulado El Indio y haría llorar a todo el mundo. Entonces, Juan Montalvo ya sabía más o menos cómo estaba la situación en ese contexto nacional sobre Fernando de Aquilema. Claro, como tú dices desde ese contexto, Fernando de Aquilema llegó a ser un símbolo. Como dije anteriormente, fue un símbolo igual de en que todos los indígenas también tomen conciencia de la represión que estaban sufriendo, no solamente en aquella época, sino desde la llegada de los españoles. Siempre tuvieron represiones, fueron esclavos durante mucho tiempo, también fueron explotados, tanto económicamente, socialmente, políticamente. Y bueno, ¿qué llevó a esto también, ¿no? Creo que sería hacer un análisis también desde ese contexto en cómo ha ido evolucionando también el proceso de revolución indígena. Anteriormente habíamos mencionado también a una de las líderes también quien impulsó y dio conciencia también a nuestro país, como es el caso de Tránsito Maguaña, Dolores Cacuango, cuya lucha indígena también llevó a darnos una apertura hacia reivindicarnos como pueblo también, y que logró eso también es la reforma agraria en el siglo XIX. Claro, cabe recalcar de que, bueno, El movimiento indígena siempre ha estado presente y siempre estará presente en toda Latinoamérica. Y cabe recalcar de que en nuestros tiempos ya más contemporáneos tenemos a la organización de la CONAIE que también ha sido uno de los principales impulsores de esto, de hablar sobre un derecho colectivo. Es decir, la gente, las personas, todos nosotros tenemos los mismos derechos que los pueblos indígenas, que cualquier tipo de pueblo que se encuentre en, digamos que en, entre comillas, aislado, pero no debe ser así. Entonces ya tenemos un proceso largo que ha ido a través de Latinoamérica y a través del movimiento indígena avanzando y al día de hoy estamos viendo de que ya no existe cierto tabú al hablar sobre el indígena, o al hablar sobre Dolores Cacuango, sobre María Tránsito Maguaña, porque ya cada uno, es más, actualmente se exalta la figura de todos ellos, y por eso estamos recordando nosotros aquí en Contagio Universal la figura de Fernando de Aquilema, porque ya ha existido un proceso y ha existido ya un resultado consciente de que los indígenas fueron y son y serán los primeros precursores de un movimiento antisistémico. Bueno, y trasladándonos lo que es la Cayambe, decían de Tránsito Maguaña, efectivamente también dentro de lo que es el contexto de Revolución Indígena, ella marcó, bueno, un hito muy especial porque también como dirigente, ella se asoció a ideas de izquierda, básicamente cuando la Unión Soviética estaba en su apogeo, y fue lo que marcó a ella es que los hacendados del Huasipungo de Cayambe, de la hacienda donde ella se crió, donde su tía básicamente había perdido una de los animales a su cuidado, y lo habían encontrado no sé si un día o dos días después, pero muerto. Entonces el hacendado, que en ese entonces era dueño de la tierra, tanto de la tierra como de las personas, el castigo que él implementó, fue atarla del pie junto al animal muerto y botarla por un peñasco. Entonces, básicamente, su infancia fue marcada por un hecho brutal, sabiendo que, o sea, teniendo en cuenta que eso no podía seguir. Entonces, Tránsito Maguaña, llamada telefónica al aire. Listo, vamos con una llamada telefónica al aire. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Por favor, ¿puede salir al aire para felicitarlos a ustedes? Está al aire, ahorita está sí, al aire. Estamos al aire. Estamos escuchando. Ah, ya, muchas estamos, gracias. ¿Con quién estamos hablando? Buenas tardes. Mi nombre es Washington Pantarón. Un gusto, don Washington Pantarón. ¿Qué nos Soy, quiere comentar? Soy director del programa Compartiendo de las 6 de la tarde. ¿Ya? Y quiero felicitarles profundamente. Muchas gracias. A todos los que hacen Contacto Universal. Contagio Universal. Contacto Universal, muy bien. Porque como educador que soy, qué emoción, qué alegría me da que rescaten ustedes la situación del indigenismo. Muchísimas gracias. Y es cierto, todos nosotros tenemos que tocar esos tópicos del indigenismo en nuestro contexto social. Muchísimas gracias. Segundo, como yaruqueño que soy, yo soy de la ciudad de Riobamba. Un saludo para la ciudad de Riobamba. Muchas gracias a la gente que nos escucha en Riobamba. Yo soy, trabajo acá ya 40 años como maestro, como profesor. Yes. Y qué alegría que ustedes refresquen esos conocimientos de la historia y rescatar los valores humanos que hace tiempos los indígenas ya lo tenían, que no querían la represión. Qué bueno, me he quedado feliz, alegre, al saber que ustedes lo están tratando al señor Fernando de Aquilema, a Manuela León. Bueno. Fruto de esa lucha, tenemos muchas heroínas también, como Tránsito Maguaña. Quiero felicitarlos una vez más. Sigan adelante. Muchísimas Sigan gracias. Sigan adelante con ese tipo de temas. Nosotros, pues, en Compartiendo lo hacemos también de varios temas sobre educación. Qué bueno, jóvenes. Estaremos, posiblemente la próxima semana, estaremos conversando personalmente para felicitarlos y darles un...

Y eso es lo que estamos haciendo, básicamente, promoción y difusión del pensamiento ecuatoriano. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Filmaníacos. Filmaníacos. Curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaníacos. Bueno amigos, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y efectivamente estamos hablando sobre la historia indígena desde los guasipungos hasta la actualidad. Estamos tocando, mejor dicho, temas históricos como fue primero la rebelión de Daquilema contra García Moreno. Después siguieron varios líderes indígenas apareciendo en el ámbito de la lucha. También de Tránsito Amaguaña, que logró un hito muy importante con la reforma agraria en el 64. Y bueno, desde ahí también lo que es el fin de lo que es el huasipungo, los huasipungos, la repartición de tierras y sobre todo el trabajo remunerado de los indígenas. El punto más importante aquí es que después de toda esta lucha, la muerte de varios compatriotas indígenas, se creó lo que es una fuerte organización que desembocó en lo que es la CONAIE y varios movimientos alrededor del país, que dan una pauta más o menos en lo que es alzar la voz y dar propuestas y ser considerados, sobre todo ya en el ámbito educativo, ya salir de los campos y ser tomados en cuenta para, uno, participación ciudadana, dos, para elecciones, tres, para reformas de leyes, como está actualmente conformada la Asamblea, con un amplio sector de lo que es los indígenas, claro, también los negros, montubios. Ecuador es multiétnico y pluricultural. Efectivamente, y se puede constatar, ¿no?, el poder de decisión que recae según el derecho popular en lo que es la Asamblea está un poco más variado, a diferencia de lo que podemos revisar la historia anterior del país en épocas Febres Cordero y tal. O sea, el movimiento, o sea, las etnias no estaban representadas. Habría uno o dos en el Congreso Nacional, pero de ahí todos eran mayormente de partidos de derecha, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, pero actualmente hay un mayor incidente. Hay más incidencia del poder de decisión en cuanto a indígenas, mestizos, negros. Y bueno, hasta la fecha yo creo que ha habido un gran cambio. Las reformas agrarias y de posesión de tierra, y más que nada de posesión de explotación y uso normal de recursos, ya está, yo diría, un poco más estable. Cabe recalcar de que, bueno, actualmente existe otra guerra, que es una guerra bajo la mesa, que es una guerra en contra de la globalización, que hablamos de que la globalización, si te produce un etnocentrismo en el ámbito cultural, entonces buscas la homogeneización de las culturas. Entonces, en ese punto están también, se encuentra actualmente la lucha indígena, por rescatar lo propio, por rescatar lo autóctono. Entonces, cabe recalcar de que en Ecuador también se han dado grandes avances. Si el 70% de los hablantes de una comunidad hablan un determinado idioma diferente al español, los medios de comunicación que se crean allí deben ser hablados exclusivamente en ese idioma. Si hablamos del quechua, estamos hablando de que en ese lugar se va a hablar quechua como primera lengua, y como segunda lengua tendremos al español. Entonces, actualmente estamos viendo un gran cambio en cuestiones de la lucha indígena y de las luchas culturales que también tenemos en nuestro país. Pero además también cabe recalcar de que Ecuador tampoco no es que ha sido también uno de los primeros han existido también grandes movimientos, y cabe recalcar de que en Bolivia también ocurrió un gran movimiento en el año del 2000, en lo denominado la guerra del gas, que se evitó la depredación exportadora de los hidrocarburos mediante una embestida final. Además, fueron ellos quienes votaron a los gobiernos conservadores de Lozada y Mesa. Y en total, bueno, destruir esos dos gobiernos fue tan complejo que dejó 80 muertos y 200 heridos, según el dato. Pero además, después de eso se instaura un nuevo régimen y tenemos, bueno, los cogieron a Evo Morales como presidente de Bolivia. Además, también cabe recalcar de que los indígenas en el país también tuvieron tanta repercusión que, bueno, también fueron uno de los ayudantes de la caída de Bucaram, también fueron también uno de los precursores del derrocamiento de Mahuad, y además en el gobierno de Gutiérrez en el año 2003. Entonces, cabe recalcar de que todo eso ha sido dado desde la parte indígena. También no hablemos desde el Caracazo de 1989 allá en Venezuela. Bueno, lo que tú también dices, tampoco no son solo los indígenas, también creo que es también la lucha colectiva que ha tenido los pueblos, bueno, principalmente en el pueblo de Ecuador, ¿no? También están los mestizos, también están los mulatos, algo también que nos estamos olvidando de los afroecuatorianos también, que sin duda también han marcado un hito, también están inscritos dentro de los procesos de revolución. Podemos destacar, por ejemplo, en las cruces sobre las aguas, que también estuvieron ahí, bueno, el 15 de noviembre de 1900, no sé si me recuerdan ustedes. El 15 de noviembre de 1922, también bueno, siempre ha existido, ¿no?, un proceso de antihegemónico, antiimperialista, primero en la lucha colectiva y por el bien común de todos. ¿Y quiénes han sido estos? Principalmente los indígenas, los afroecuatorianos, los mestizos, que siempre han estado en contra del poder. Y es fruto de esto es, creo que ya está enmarcado también dentro de la Constitución, también estamos enmarcado dentro del Plan Nacional del Buen Vivir también, que hay que rescatar muchas cosas. Bueno, y sobre todo los indígenas están asentados en lo que es la sierra, básicamente aquí los medios de producción son el cultivo, la tierra, el ganado. Entonces, básicamente, si es que hay una paralización de este sistema de producción, lógicamente se ve alterado todo el país. Es por eso que las decisiones y los movimientos y las protestas de los indígenas son muy tomadas en cuenta, no solo por el cierre de carretera, sino que paras un modo de producción y lógicamente afecta a todo el mecanismo. La estructura tambalea. Tambalea y lógicamente son un punto muy en cuenta a tratar, ya que efectivamente si es que no hay engranaje, no hay movimiento. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa musical para seguir con nuestro tema sobre revolucionarios y vamos a escuchar a Alma Rasta con Conexión Natural. Thank you. que está flotando libre. Escucho tu voz y caigo envuelto en tus encantos. Caigo tan rápido que apenas puedo sostener mi respiración. ¿Qué podríamos hacerlo si nosotros intentamos? Fuego de amor en el invierno, fuego de amor en el verano. Sé que podríamos hacerlo si nosotros lo intentamos. Sintonía, estamos hablando sobre el movimiento indígena, su repercusión desde Fernando de Aquilema hasta nuestros días, pero ahora nos vamos a trasladar un salto poco. Grande. Sí, vamos a saltar un poco lo que es. Para el norte. El charco. Y vamos a centrarnos en otro campesino que también fue un líder revolucionario, pero esto es en la hermana República de México. Estamos hablando de Emiliano Zapata Salazar, que fue asesinado un 10 de abril de 1919. Bueno, siendo él un guerrillero, indudablemente su descontento fue sobre todo hacia el campesinado, o sea, él estaba en desacuerdo con igual sobre el uso de las tierras y demás. Se organizó con pocos hombres, pocas municiones. También dentro de su rebelión hubo muerte de importantes cabecillas que el gobierno, o sea, lo reprimió tan brutalmente que los pocos cabecillas que estaban con él fueron abatidos. Entonces Zapata prácticamente fue un hombre de convicción e ideas, que ver gente, más bien dicho, compañero tras compañero caer, pero él constantemente igual estaba organizándose. Sí, también él estaba en contra de, más bien dicho, su lucha se centraba en la ley agraria del presidente Venustiano Carranza. Contribuyó también para que no se llegara a consolidar una organización político-militar, sobre todo una rebelión de masas campesinas. Bueno, ¿qué hay que destacar de Emiliano Zapata también? Bueno, una de las principales características de Zapata también, bueno, de los principales actos, ¿no? Fue que promulgó la entrega de tierras a los pueblos, puesto que las tierras eran simplemente explotadas. Bueno, como comentábamos en el caso de Ecuador, se tenía el mismo caso por allá por México. Y bueno, además, Emiliano Zapata también, un líder revolucionario de allá de México, que siempre luchó por los campesinos, sobre todo por la misma represión. También cabe recalcar de que, bueno, Emiliano Zapata también no fue el único que estuvo en contra del gobierno de Venustiano Carranza. Cabe recalcar que antes habían luchado contra el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, y no fue el único, estamos hablando de Emiliano Zapata, también estamos hablando de Pancho Villa. Entonces, creo que cabe recalcar que esas dos figuras icónicas en la reforma de la ley agraria allá en Venezuela. ¿Qué hablo? Venezuela. México. Bueno, efectivamente, siendo México también dividido por estados federados, existía también un fuerte dominio sobre la tierra por parte de hacendados, y básicamente el problema es igual, yo creo que en toda América, el problema básicamente fue la esclavitud, la opresión y el abuso contra el factor que en ese entonces era el movimiento de la economía de los países, como era la agricultura. Entonces, básicamente, los que se beneficiaban directamente eran los propietarios de las haciendas, dándole al campesino un 0% de participación y, sobre todo, nada de tierras. O sea, era un simple una simple posesión, una planta más dentro de un paraje. Siempre hay frases que apelan a la subjetividad de las personas y entonces impulsan deseos de ser algo. Entonces, Emiliano Zapata dictó una frase que fue la base de todo el movimiento que lo organizó, que fue: la tierra es para quien trabaje. Con esto también, sin duda, la leyenda de Emiliano Zapata no está solo en México, está en toda Latinoamérica, e inclusive llegó encontré un dato también que dice que llegó por parte de un compadre árabe, quien le tiene bastante, quien usa también como símbolo revolucionario también para allá, por Arabia Saudita. Encontré ese dato bastante bueno. Dale. También cabe recalcar de que ya en 1999 un agente de Venustiano Carranza, él le produce una emboscada en el lugar de Morelos, y allí decenas de soldados hicieron fuego simultáneamente sobre un cuerpo, y ese cuerpo era el cuerpo de Emiliano Zapata, que él antes había declarado, como yo les decía, frases que golpean la subjetividad de las personas, había declarado que él prefería morir de pie antes que vivir arrodillado. Y para recordarlo, incluimos en esta fecha las proclamas de Emiliano Zapata. Bueno, básicamente después de la emboscada, porque el gobierno, por su poder militar, no pudo emboscarlo en ciertas ocasiones y darle muerte, porque se estaba rebelando contra el sistema. Entonces, básicamente, como lo estabas mencionando, le tendieron una trampa sus mismos, bueno, supuestamente, amigos o partidarios. Fueron sus primeros partidarios. Entonces ya se asociaron, no sé, el gobierno les sedujo con algo, pero lo emboscaron un 10 de abril de 1919 en la hacienda Chinameca, que después para los habitantes de Morelos fue un sinónimo de muerte. Sí, esta hacienda es un ícono porque efectivamente era un sinónimo de muerte. Es que Emiliano Zapata había trabajado antes con Venustiano Carranza. Es decir, fue un triángulo de traiciones, porque Venustiano Carranza lo traicionó a Emiliano Zapata, porque ambos habían luchado contra el gobierno de Huerta, que él se había denominado como dictador. Entonces juntos lo derrocaron en el año de 1914. Y cuando Venustiano Carranza mata ya a Emiliano Zapata, este señor Carranza ya se va y se consolida en el poder y logra así el reconocimiento oficial de su gobierno por el gobierno de los Estados Unidos. Efectivamente, cuando Zapata y Pancho Villa entran a la Ciudad de México en 1914, Zapata se rehúsa a tomarse fotos frente a un sillón presidencial porque decía que en esas fechas actualmente ese sillón estaba embrujado y te convertía en una mala persona si es que tú te sentabas. Ya, está el caso. Entonces también existen muchos recordatorios para Emiliano Zapata, existen muchos poemas en honor a Emiliano Zapata, muchos corridos en honor a Emiliano Zapata, pero también existe el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue una guerrilla que denominaron su nombre en honor a este señor Emiliano Zapata, que cabe recalcar que ellos fueron uno de los primeros, también fueron uno de los grandes movimientos que estaban conformados por indígenas mexicanos, y representaba la minoría del pueblo mexicano, que se fueron en contra del Tratado de Libre Comercio y algunas otras rebeliones de guerrillas, que se ocurrió en México. Efectivamente, y bueno, vamos llegando al final del programa. Bueno, hemos topado algunos temas levemente, pero sobre todo recalcando lo que es el poder de organización para conseguir algo que fue muy importante, ya sea en nuestro país o fuera de él. Bueno, como les decía, es una historia similar a la que sufrió y sigue sufriendo Latinoamérica en cuanto a lo que fue una esclavitud a nuestro modo, muy diferente a la de Estados Unidos o años o siglos de atrás en la Europa. Sobre todo dejan bases, se sientan precedentes para seguir dando una igualdad a todas las las etnias que tenemos dentro en nuestro país y por ende son muy diversas. Bueno, también no vamos a olvidar que el Día del Maestro es mañana. Así ¡feliz que día a todos los maestros! Todos los maestros. Efectivamente, gracias muchachos. Y bueno, les agradezco por su sintonía y nos encontraremos el próximo sábado. Mi nombre es Milo y muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por su compañía. Mi nombre es Jonathan Hatching. Nos veremos la próxima semana. También mi nombre es Israel Carrasco y nos vemos una próxima semana en su programa Contagio Universal. Y les dejamos con una canción de despedida. No, bueno, nos vamos entonces. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Chao.